Hola a todos, yo soy Roberto y hoy 16 de septiembre, miércoles, nos preparamos para grabar el podcast número 60 de No Tengo iPhone. Va a ser un poco inevitable, pero es que nos gustan los iPods, han aparecido nuevos iPods y vamos a hablar un poquito sobre ellos, sobre las novedades y, bueno, pues dando una opinión un tanto parcial sobre todo lo que ha sido pues la presentación y la keynote de nuevo por parte de Steve Jobs, que ya era hora de que volviera. So long, think that it's time to move. The winter's so cold, summer's over too soon. Y en la segunda parte del programa vamos a tener una ventana abierta de nuevo a Twitter, como ya hicimos en el podcast anterior, en el 59, en el que os invité, eso sí, sin poquito tiempo, pero esta vez os he avisado con más tiempo, al menos, de, pues bueno, a vosotros, a los tuiteros, a las tuiteras, para que comentéis a la vez que estoy grabando este podcast, para que salgáis en antena, para que salgáis en directo, con vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestro lo que queráis. Y aquí va a quedar testimonio en este podcast 60 de No Tengo iPhone. ¡Comenzamos! Pues llegaron los nuevos iPods y llegaron de la mano del mejor, al menos de la mejor persona en Apple que nos podía presentar cualquier cosa. Y es no es otro que Steve Jobs, que después de un largo periodo sin, digamos, sin las luces del primer plano, de la escena de Apple, pues ha vuelto a retomar el mando. Parece ser que se encuentra bastante mejor Steve Jobs, por supuesto estamos hablando de Steve Jobs, y ha vuelto a, pues, al menos dar la cara, ¿no? A demostrar que para nada está acabado, que todavía le queda mucho por delante. Y que, bueno, pues se ha sacado de la manga unos nuevos productos que, aunque, bueno, no ha sido un rediseño estético muy brutal, la verdad es que no ha sido un rediseño estético apenas, pues sí que nos han incorporado algunas novedades en cuestión de reproductores, ya no sé si decir MP3, MP4, MP5, MP7, pero que desde luego son la nueva gama de iPod y que, como One More Thing, ha tenido de protagonista al nuevo iPod Nano de quinta generación, que ahí es nada. Bueno, vamos a empezar hablando de los pequeñitos, de los iPod Shuffle, el primer reproductor musical que nos habla, que nos cuenta cosas, ya sabéis, con el voiceover. Nos va contando, ¿no?, pues lo que vamos escuchando, la lista de reproducción actual, etc, etc, etc. Bueno, de los iPod Shuffle, pues hay ciertas cosas que reseñar. Para empezar, que vamos a tener 5 colores a elegir. A mí, personalmente, pues no me acaban de gustar. El azul, el verde, el rosa, no sé, me quedan a mí un poquillo un poquillo histriónicos, si me dejáis utilizar ese adjetivo, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta más en los colores plata y negro, negro metalizado, que ya había. Eso sí, lo han bajado de precio y también lo han bajado de capacidad. Creo yo que con acierto, porque ahora tenemos dos modelos de 2 GB y de 4 GB, y yo creo que de 2 GB por 55 euros, pues ya está un pelín mejor, aunque sigue siendo para mí un poco caro. Pero bueno, 2 GB por 55 euros, 2 GB queda para mucho, y luego tenemos una edición especial, fabricada en acero inoxidable muy brillante, eso sí, con unos materiales, vamos a decir que un poquito mejores que los anteriores de 55 y 75 euros, que nos va a costar casi 100 euros, y que vamos a tener un Shuffle de 4 GB de lujo, vamos, se puede decir que de lujo. Una novedad que me alegra es que el iPod Classic se resiste a morir, se resiste a desaparecer de la gama de iPod. Muchos dicen que está un poquillo condenado, pero bueno, yo me resisto a pensar que Apple se vaya a cargar el iPod Classic, ¿no? Porque además es como una especie de emblema ya. Tiene esa forma del primer iPod, con su rueda de desplazamiento, la famosa click wheel, una gran pantalla, que es, además se, bueno, se puede ver vídeo sin problema ahí, y bueno, sobre todo una gran capacidad, 160 gigas que le han puesto al iPod Classic para disfrutar de, pues, bueno, de toda nuestra biblioteca, de todos vídeos, música, todo lo que queramos, incluso pues también se puede utilizar como un disco duro externo, o sea, no será por usos. El iPod Touch, bueno, el iPod Touch nos lo empezaron a vender en la keynote, para los que estuvisteis ahí siguiéndola en vivo, pues nos lo vendieron como una especie de, vamos, de videoconsola del futuro, que no tiene comparación con nadie, no tiene rival, que la Nintendo DS y la PSP pues son una mierda comparada con el Touch, y bueno, yo creo que ahí se pasaron un pelín, porque, bueno, nos quisieron comparar en cuestiones de potencia gráfica, procesador, etcétera, a las demás videoconsolas portátiles, y bueno, yo creo que ahí se excedieron, se les fue un poquillo la mano, pero lo que sí que es cierto, y ahí no se puede decir nada, es que es una videoconsola, sea más o menos potente, y que además nos ofrece una cantidad de juegos en catálogo espectacular gracias a la App Store, y además, bueno, unos juegos pues bastante asequibles comparándolos con los otros juegos que podemos adquirir pues para, por ejemplo, la PSP o la DS que acabamos de nombrar. Así que bueno, nos empezaron a presentar así, pues ya todos nos emocionamos, evidentemente estábamos esperando algo más del Touch, pero bueno, llegó como una especie de evolución a los 64 GB, desapareció la versión de 16 GB y bueno, se centró, digamos, el iPod Touch en uno de 8 GB, que se va a quedar igual que los anteriores, en cuestión de procesador, gráfica, rendimiento, etcétera. Como decimos, la de 16 GB ha desaparecido y entra el 32 GB y el de 64 GB a tener un pelín más de procesador, un pelín más de potencia gráfica para mover pues esos juegos que nos han intentado vender y que hacen pues bueno, de que el Touch esté al nivel del iPhone 3GS, incluso dicen que superándolo, pero bueno, supongo que si lo supera será por un pelín, porque bueno, más o menos estarán muy parejos. El caso es que bueno, pues ahí tenemos el iPod Touch de 8 GB que lo han bajado un pelín de precio y ahora lo tendremos por 180 €. Eso sí, como decimos, para disfrutar de más velocidad, etcétera, pues bueno, y más capacidad, por supuesto, tendremos que subir al de 32 o al de 64. ¿Qué más presentaron? Hombre, el iPod Nano, one more thing. Bueno, el iPod Nano, todo el mundo pensábamos que iba a tener una cámara de fotos, bueno, también del Touch, que ahora os contaré una anécdota, porque en el anterior podcast os dije que el Touch iba a tener cámara de fotos en el centro de la parte superior de trasera. Bueno, ahora os voy a contar por qué no ha salido y qué es lo que ocurrió. Bueno, el iPod Nano al final no salió con cámara de fotos, pero sí con cámara de vídeo. El sensor no era de fotos, era de vídeo, pero estaba en el mismo lugar en el que yo lo vi en la primera vez que me presentaron los prototipos para las fundas. El iPod Nano también ha tenido la gran novedad de aparecer con una radio FM, que bueno, para muchos seguramente pues no les hará falta, no les llama la atención, pero bueno, realmente es una cosa que siempre pues se le ha pedido a los iPods y que ya tardaban en incluir, al menos, pues bueno, en el Nano, ¿no? Que es el más, digamos, el más, que el que más se va a vender. ¿Para qué vamos a engañar? El iPod Nano con la radio FM, lo bueno que va a tener es que mientras estemos escuchando la música que además va a reconocer pues por el sistema de este que tiene de la radio, que te reconoce la emisora, te reconoce pues quién está cantando, etcétera, la canción, bueno, pues además vas a poder pausar en directo, con lo que, pues bueno, si por ejemplo te llaman al móvil o te encuentras con alguien o estás haciendo algo que requiera tu atención, pues bueno, pausas la radio, estás haciendo lo que sea y puedes volver a reproducir o bien el directo o bien pues escuchar la parte que has pausado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un sistema muy curioso que la verdad es que yo pues no había visto en otro sitio y que se han sacado Apple de la manga y que la verdad es que está pues muy bien, muy, muy chulo. Lo he probado y la verdad es que está bastante bien. Bueno, la cámara es una cámara que tampoco es que nos vayamos a tirar al río de lo buena que es una camarita que nos va a sacar de pues de un apuro si queremos capturar algún momento gracioso con los amigos, con la familia, etcétera, pero bueno, que no nos vamos a pensar que vamos a poder estar grabando aquí vídeos de alta calidad, pero bueno, lo bueno es que al fin pues vamos a poder hacer alguna cosita más con los Nano. También, bueno, hablaremos de iTunes un poquito después. También decimos que, pues bueno, han cambiado, digamos, el diseño del Nano, pero no es que lo hayan cambiado el diseño exterior, sino la fabricación es, digamos que es otra. Tiene un color más brillante porque creo que se ha cambiado el material en el que se fabrican. Los colores me parece que son los mismos. Y la pantalla, eso sí, ha aumentado un pelín. Ahora es una pantalla TFT 2,2 pulgadas. Y bueno, lo tendremos desde 140 euros. Y bueno, oye, pues la verdad es que para lo que ofrece, pues está bastante bien. Yo lo he podido probar y realmente pues lo tenemos de 8 GB o 16 GB. Pues bueno, la verdad es que está muy chulo, ¿eh? La verdad es que merece la pena. Pero bueno, las cosas como son. Apple ya tiene nuevos iPods y, pues bueno, obviamente un iPod no se puede entender, ya sea en Mac, ya sea en un PC, sin iTunes. Y iTunes se ha visto vitaminizado, se ha visto super mineralizado, que nos decía super ratón hace años. Y tenemos el iTunes 9, el iTunes 9 que nos ofrece pues un rediseño de la leche. O sea, un rediseño que da gusto verlo. Hay gente que no le ha gustado del todo, porque la verdad es que estéticamente ha cambiado. Pero a mí, pues oye, sí que me gusta. Además, se ha incluido como unas nuevas visualizaciones que podemos encontrar. En el menú de herramientas en visualización, pues podemos tener otras opciones, ¿no? Navegar por columnas, agrupar de otra manera la música, los podcasts, las películas. Y está bastante bien. A mí me gusta bastante más, ¿eh? Como lo tienen organizado ahora. También han incluido, pues, han mejorado la lista Genius. Han incluido una cosa que me ha gustado mucho, que son las mezclas Genius, que lo que hace es que, por ejemplo, si tienes música de rock, pues bueno, te hace como una especie de mezcla, según lo que tú hayas ido escuchando, pues de ese género de rock. Y la verdad es que está bastante bien. Yo lo he probado y chulo, chulo. Para cómo me suelen funcionar a mí las listas Genius, la verdad es que el mix Genius sí que me va bastante, bastante decente. Además, bueno, también apareció el firmware 3.1 para el iPhone y el iPod Touch, y incluye pues varias cositas que tienen en relación con el iTunes 9. Por ejemplo, ahora vamos a poder sincronizar pues sobre todo lo que es nuestras aplicaciones pues de una manera mucho más eficiente, a mi modo de ver, porque vamos a poder incluso desde el propio iTunes cambiar de sitio los iconos, vamos a poder tener una gestión mucho mejor. Al menos yo lo que he estado probando pues me ha gustado. Podemos incluso cambiar pantallas enteras del iPhone de sitio desde el propio iTunes, y al sincronizar pues automáticamente al mirar en el iPhone pues veremos, o en el iPod Touch, pues veremos cómo ha cambiado esas pantallas, y cómo, pues bueno, la verdad es que está bastante bien. Luego también pues igual la sincronización de música, películas, etcétera, pues también ha tenido un rediseño chulo. Ahora podemos sincronizar de una manera pues yo creo que mucho mejor, porque ahora nos permiten sincronizar listas como siempre, pero también nos van a permitir, además de esas listas, sincronizar con artistas, por ejemplo en un caso de la música, o bandas concretas, con lo cual pues además vamos a tener como una especie de mezcla, ¿no? De sincronización con listas y sincronización entre comillas manual, vamos, porque vamos a poder seleccionar algo más que lo que teníamos en la lista desde el propio iTunes. Y va bastante bien todo, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, hay un montón de cosas, ¿eh? Yo voy a decir un poco lo que más me ha llamado a mí la atención, porque bueno, evidentemente pues fue una keynote bastante interesante y con bastantes novedades. Y tenéis mucha información como para buscarla, y sobre todo, pues oye, bajar el iTunes 9 y el firmware 3.1 para juguetear. Eso sí, si tenéis hecho el jailbreak para el iPhone o para el Touch, ahora creo que se está empezando a oír que ya han conseguido hacer el jailbreak por ahí con el 3.1, pero no para todos los modelos. Creo que para el iPod Touch de segunda generación aún no, pero bueno, sobre todo informaros bien antes de esto. O sea, sabéis que si actualizáis perdéis el jailbreak y tendréis que buscaros un poquito la vida. Más cosas. La iTunes Store, bueno, la verdad es que la iTunes Store... antes de pasar al iTunes Store, una funcionalidad muy chula que es la de compartir en casa. Eso está muy bien también, porque ahora vamos a poder, por ejemplo, comprar una aplicación en, por ejemplo, el MacBook, y en el iMac pues lo vamos a poder compartir, y eso está muy bien porque así lo vamos a tener todo un poquito más centrado, todo lo que tenemos en casa. Bueno, el caso es probar, que hay un montón de historias. La iTunes Store, bueno, la iTunes Store ha sufrido como una especie de rediseño a lo bestia. O sea, un rediseño a la hora de manejarla, a la hora de visualizarla, a la hora de buscar los contenidos, a la hora de que la iTunes Store lo muestre. y que para mí ya ha ganado, pero muchísimo, muchísimos puntos. Bueno, de hecho yo creo que va a ser el gran, gran éxito de Apple, porque no solo con el nuevo iTunes LP, que es un nuevo sistema, por el cual tú te vas a poder comprar un disco y además de lo que es las canciones, el libreto, pues vas a tener la opción pues de visualizar como si fuera una especie, entre comillas, de página web de ese disco en concreto, pues videoclips, la historia de ese grupo, fotografías, bueno, todo lo que el cantante, el grupo, la compañía les dé por Morfetter, por incluir. Bueno, he tenido una pequeña interrupción, no sé si lo habéis oído, pero ha sonado el móvil y atención, era Movistar que me llamaba, porque hace 2 meses, cuando apareció el iPhone 3GS, lo pedí por la página web. Y bueno, al final me cansé, lo pude coger por otros cauces y cancelé el pedido. Llamé de propio y dije, oye, mira, no me interesa porque ya tengo el iPhone 3GS en la mano y ya no lo quiero. Y me dijo la teleoperadora, bueno, pues ya está cancelado. Bueno, pues ahora después de 2 meses, aproximadamente 2 meses y medio, me preguntan que si lo quiero cancelar. En fin. Bueno, igual es que van a empezar a tener disponibilidad en las tiendas. Todos atentos los que queréis un iPhone 3GS. Bueno, que las cosas están muy chungas, ¿eh? Os lo digo yo. Retomamos el tema de iTunes, iTunes LP. Pues bueno, que va a ser una revolución, que nos van a empezar a meter de contenidos y que va a incentivar sobre todo lo que es la venta de música por medio de iTunes. Yo lo veo muy bien, es una nueva manera de incentivar y darle un impulso al mercado de la venta de música y una forma, pues oye, que yo creo que va a funcionar bastante bien. Yo hace poquito, pues la verdad es que no había comprado nunca en la iTunes Store un disco entero, ni siquiera una canción, pero el otro día lo hice, me compré un disco que, bueno, era un disco americano, era de Spinnerett, un disco de rock y bueno, pues la verdad es que era muy difícil de conseguir. Lo podía bajar por torrent, obviamente, pero físicamente yo lo quería tener, y más que nada por el libreto, por, bueno, estas cositas. Y el caso es que si lo hubiera comprado por, yo qué sé, por los medios normales de la Fnac, el Corte Inglés, incluso por una página web que lo tuviera que haber pedido, pues me hubiera salido, yo aproximadamente calculé, unos 20 euros. Claro, resulta que en iTunes lo tenía por 9,99, 10 euritos, nada menos. Y, joder, la verdad es que me tentó tanto que lo compré. Y la verdad es que muy contento, me dieron lo que es la canción a esa buena calidad, con su libreto a PDF de alta calidad también, y muy bien, la verdad es que la experiencia fue bastante buena y seguramente pues en alguna otra ocasión volveré a comprar alguna cosa. Estuve a punto de comprar el de Berry Charrac, el Payola, que también ha salido hace poquito, pero porque además estaba, joder, a un precio, creo que no llegaba a 8 euros, increíble, pero para mí el mejor disco de largo que hay en la iTunes Store entera. En fin, el caso es que no incluía el libreto, gran fallo, para mí, gran fallo, pero no hace falta mucha cosa para incluir el libreto. Bueno, no la ha incluido, pues ahí se han perdido mi compra, eso sí, me va a tocar apoquinar porque ese disco sí que lo quiero tener y tocarlo y olerlo y saborearlo y escucharlo y de todo. Pero bueno, el caso es que ya veis cómo ha habido un montón de novedades, no solo los iPod, también los iTunes, han bajado de precio los Apple TV de 160 GB, ahora están más accesibles, y poca cosilla más. Bueno, antes de terminar y romper el programa en dos, para terminar esta primera parte, os voy a contar el tema de las fundas, que si Gaurre, por Twitter, pues me lo preguntó. Yo dije en el podcast 59, recuerdo, que el iPod Touch y el iPod Nano iban a tener sensor de cámara de fotos. Bueno, me equivoqué obviamente porque el Nano tiene vídeo, pero es que yo había visto ya el prototipo de las fundas que nos habían mandado al trabajo unos fabricantes. Bueno, el iPod Touch tenía, como ya dije, un pequeño agujerito justo arriba, pues en el centro, ¿no? En el centro de la parte posterior de lo que era la pantalla. Pues bueno, lo que ocurrió es que Apple les envió una información a todos los fabricantes de fundas especificándoles que ahí iba a haber un agujero, un sensor. Claro, los fabricantes de fundas se liaron a producir y cuando vieron, se enteraron, o Apple les comunicó que no iban a incluir por problemas técnicos que habían tenido última hora un sensor en lo que es el iPod Touch, así como hicieron en el Nano, pues tuvieron que parar la producción. Muchos la pararon y otros no tuvieron más remedio que seguir. Creo que fue la semana pasada, el jueves o el viernes de la semana pasada, tuvimos una reunión en el trabajo con uno de, pues, un proveedor de fundas, Y efectivamente tuve en mi mano una funda de iPod Touch con un agujerito donde debía ir y donde seguramente vaya esa cámara, o de bien de fotos o bien de vídeo. Así que, pues bueno, eso ocurrió. Claro, obviamente nadie sabíamos si era de foto o de vídeo, ahí la sorpresa del nano, pero bueno, por lo visto fueron problemas técnicos con el iPod Touch, pero bueno, seguramente acabarán metiéndole igual, porque no tiene sentido, ¿no?, que el nano pueda grabar vídeo y el Touch no, pero bueno, veremos lo que pasa. Como decimos, partimos el programa en dos y, por favor, desde Twitter vamos a abrir la ventana de este podcast para que todos los comentarios, preguntas y cuestiones nos la lancéis, aquí las comentamos, os nombramos, os saludamos. Todo para vosotros, este podcast de Not in My Phone. Pues comenzamos con la ronda de Twitter, algo que me encanta, y bueno, desde hace un ratito, pues ya tenemos comentarios. Vamos a ver, primero de todo, y antes de que se me olvide, tengo que comentar una pregunta que me ha dejado Unpacta esta tarde, hace un ratito ya. Bueno, me comentaba si puedo, sobre la ambigüedad de Apple con los iPod Touch, perdón, de 8 GB, 32 y 64. Bueno, ya lo he comentado antes el tema de que, bueno, ha diferenciado bastante entre el modelo de 8 y el de 32 y 64. Así que, bueno, ahí queda la historia y contestada en la primera parte del podcast. A ver, vamos a ver cómo empezamos. Pues bueno, vamos a saludar a Wisu, que simplemente manda saludos a todos y cada uno de los oyentes de No Tengo iPhone y dice que ahora mismo no sé lo que repreguntas. Pues venga, que aún tienes tiempo para que se te ocurra un montón. Vamos a ver. Mi amigo Sigaurre, que, a ver, me pregunta que si se puede utilizar el iPod Classic como unidad para almacenar toda la música y liberar el Mac, o la colección tiene que estar en el Mac. Pues hombre, el iPod Classic funciona como cualquier iPod. Tú tienes en principio una biblioteca musical con todos tus contenidos, igual que vídeo, música, la sincronizas o manualmente la pasas al iPod Classic con sus 160 GB que tiene de capacidad y ahí la tienes organizada y almacenada. Si luego quieres aprovechar y borrar para liberar espacio en tu disco duro del Mac o del PC, todo lo que es esa música que ya has pasado al Classic, pues bueno, oye, mira, puedes hacerlo perfectamente, o bien también, pues oye, por si acaso, tener una copia de seguridad en el iPod. Sigaurre se ríe de mí porque me pregunta que qué es Berry Charrac. Bueno, ya lo sabe él, un grupazo de rock que es una pasada y que os lo recomiendo a todos. Uko Ataka nos pregunta que de quién es la culpa de que Movistar o de Apple, que la distribución del iPhone 3GS en España es un desastre total. Pues, a ver, es culpa de Movistar, más que nada porque Apple es el fabricante y Movistar es el que lo está distribuyendo, ¿vale? Entonces, si el distribuidor no compra al fabricante, evidentemente nosotros, como usuarios finales, poquito vamos a tener que hacer. Entonces, pues bueno, la verdad es que no sé exactamente por qué razón, pero Movistar pues no está pidiéndole a Apple modelos. Creo que ni siquiera del iPhone 3G, con lo cual pues hay como una escasez que no sé si se está preparando para lo que es la campaña navideña o qué está pasando. El caso es que están tocando un poquito la moral a los usuarios y es una pena, porque la verdad es que ahora mismo acceder a un iPhone 3GS o 3G es muy, muy complicado. Sigaurre de nuevo, en iTunes debería haber secciones diferenciadas para radios comerciales y podcast amateur. Bueno, yo pienso que sí. Evidentemente un podcast comercial de una radio comercial, pues me parece perfecto que lo haya y de hecho es muy, muy bueno, porque hay muchos programas de radio que no podemos escuchar según a qué horas, etcétera, o incluso pues yo qué sé, pues no los conocíamos, y que los haya en versión podcast me parece genial. Pero claro, cuando de repente te metes en el ranking o en el, digamos, el top de podcast en iTunes y ves que todos los primeros puestos están copados por emisoras de radio comercial, pues a los podcasters pequeñitos, amateur, como dice Sigaurre, o bueno, a la gente que nos ponemos delante de un micro y que ni cortamos ni pinchamos nada más, pues la verdad es que es un poco frustrante, ¿no? Porque, bueno, siempre gusta estar ahí, que la gente te conozca, pues ver un poquito tu trabajo recompensado con este digamos, aparecer, ¿no? En los medios, que en nuestro caso como podcasters, pues es la iTunes Store. Y bueno, no, la verdad es que sí que me gustaría que hubiera una sección diferenciada, ¿eh? Para radios comerciales y podcast. Eso sí que lo puedo decir. Más cosas. Emanuel VQ nos pregunta, ¿iTunes con fondo blanco o con fondo negro? Caso Lafita, ¿qué te parece? Bueno, primera pregunta. El iTunes, la verdad es que a mí con fondo negro me gustaba. Y con fondo blanco, pues la verdad es que también. Si me pones a elegir, chico, me gusta el blanco, ¿eh? Me gusta cómo ha quedado. La verdad es que soy un fan, me he vuelto un fan incondicional de iTunes con esta versión número 9 y la verdad es que me gusta bastante el fondo blanco. Aunque he leído por ahí que haciendo un pequeño truco, un poquillo, bueno, no complicado, pero bueno, para nivel medio, usuario medio, pues ahí se puede cambiar, ¿no? Y volver al fondo negro. Aunque la verdad es que no sé del tema, con lo cual no puedo deciros, pero sí que sé que se puede. Yo prefiero blanco. Caso Lafita, Ángel Lafita, pues bueno, para el que no sepa de qué va el tema, Ángel Lafita es un jugador que es del Deportivo de La Coruña, que es de Zaragoza y que el Real Zaragoza pues lo quiere fichar esta temporada. Ya han entrado como una especie de contencioso, que el Deport no lo quiere vender. El jugador debe estar ahí en medio, que tal y cual, conociéndole como es imbécil, porque es imbécil, es un zoquete, porque lo sé de primera mano. Ya digo que es de Zaragoza, yo también soy de Zaragoza, pues imaginaos. Pues la verdad es que estar ahí como viendo las flores y las moscas pasar. El caso es que ahí está el contencioso, ¿no? Que no se decide bien si Lafita va a jugar en un sitio o en otro y todo está en manos de abogados. Yo por mí se lo regalo al Depor y que no vuelva. Más cosas. CES VLC. ¿Por qué en el Nano su cámara no hace fotos cuando el autofocus no es imprescindible? De hecho, en el iPhone 3G no lo tenía. Pues la verdad es que no sé exactamente por qué, supongo que será algo técnico, ¿eh? Alguna historia técnica del hecho de que por al Nano pues no le hayan incorporado la función de hacer fotos, aunque la verdad es que si puede hacer vídeos es un poco sospechoso, ¿no? Raro, como mínimo, que no se pueda hacer fotos. Pero bueno, la verdad es que ni los iPods ahora ni los iPhone antes destacaban por la calidad de sus fotos. Entonces, pues bueno, yo pienso que es como una medida más de marketing, más para vender más que otra cosa, ¿eh? El tema de tanto de la cámara de vídeo como esa posibilidad de las fotos que comentas. Pavel Barrios. Hola, saludos desde Miami. Soy Pavel y espero el podcast. Pues saludos para ti. Mael TJ. En iTunes esto lo he leído, pero realmente es que está de acuerdo Mael TJ con la afirmación de Sigaurre de pues que tendría que haber una sección diferenciada entre radio comercial y podcast amateur. Además es compañero podcaster Manolo de iCharlas, di que sí. Un saludo también para iCharlas. Diego CT pregunta, bueno, saludos desde todo Apple Blog, que es un blog de Apple, muy bueno, visitadlo, mucha suerte y siga así con ese podcast. Bueno, pues muchas gracias Diego y todo Apple Blog, es una recomendación personal. Glory, que nos manda un saludo. Sigaurre, que nos pregunta que qué pesa más, ¿un kilo de paja o un kilo de hierro? ¿Cuántos animales de cada sexo metió Moisés en el arca? ¿Puede ser cierto que 7 dividido entre 2 es igual a 12? Pues Sigaurre, tú mismo nos tendrías que responder en Incrédulos Podcast, así que ahí te lanzo el guante. Incrédulos Podcast, otro gran podcast. Xcobos nos pone una cosa rara, notición, gemelo suicida mata a su hermano por error. Honchu 140 nos pregunta, ¿qué aplicaciones crees necesarias tener en el iPod Touch? Y de paso nombra Maczapan, si no es mucho pedir, que empezar cuesta mucho. Pues bueno, Maczapan, otro blog para visitar el mundo de Apple. Bueno, ¿qué aplicaciones crees necesarias en el Touch? Pues bueno, yo creo que una muy necesaria es el Wi-Fi Track. El Wi-Fi Track es una aplicación que nos permite capturar o al menos pues tener un mayor rango de posibilidad de pillar redes Wi-Fi, con lo cual, pues bueno, como el Touch inevitablemente pues no tiene otra conectividad para entrar a Internet que la Wi-Fi, pues siempre está bien, ¿no? Pillar cuanta más redes mejor. Luego, pues no sé, el Touch, la verdad es que tiene un montón de aplicaciones Hay que decir que el App Store está más orientado al iPhone, pero en el iPod Touch, pues tenemos que, bueno, teníamos, porque antes era usuario también del Touch, pues que sufrir ese pequeño abandono, ¿no? Por parte de Apple, por, bueno, de los desarrolladores, que evidentemente van a lo que van, a vender con el iPhone, pero que, por ejemplo, en el Touch no puedes usar el GPS porque no lo tiene, no puedes usar el Bluetooth. No puedes usar pues ciertas aplicaciones por la tema de la conectividad. Bueno, es un poco lata. Yo recomiendo Wi-Fi Track, que ahora mismo no te sabría decir más, pero Wi-Fi Track es, vamos, mi aplicación estrella para el iPod Touch. Más cositas por Twitter. Vaya invento Twitter, la verdad. Warren Cracker, después de haber probado el iPhone, ¿lo cambiarías por otro? Yo ni me lo planteo, simplemente por la integración completa con OS X. Pues mira, tío, tienes mucha razón, porque una de las cosas que a mí más me gustan y yo pienso que más atrae a la gente a la hora de pasarse a Mac, pues es la integración de todo con todo, ¿no? El iPhone obviamente es un gran teléfono, es una especie de todo en uno y además con un estilo muy elegante, muy, muy Apple, pues aporta eso, ¿no? Aporta una sincronización con nuestros Mac espectacular y la verdad es que no tiene rival en este aspecto. Desde luego hay otros teléfonos, además con los nuevos terminales de Android, que bueno, tienen muchas posibilidades, pero realmente yo que he probado el iPhone, pues ahora la verdad es que tengo en él todo lo que he pedido, todo lo que puedo pedir, y si hay algo más, pues lo siento, porque como ya dije en una ocasión, si ahora apareciera un Windows 7 increíblemente bueno, pues yo no me pasaría a Windows, más que nada porque tengo todo en Mac, y esa integración que os comento, pues no la quiero perder. Y esta es una de las razones pues por la que el iPhone pues está de puta madre. José Milla, un saludo a todos los seguidores de NTI, de No Tengo iPhone, desde la Alamedilla de Salamanca. Un saludo para ti, tío. José Milla, un crack. Guarromán, José Fos, pues venga, métele cañita a los de Movistar, que llevo desde principios de agosto intentando conseguir un 3GS y estoy en 7 listas. Bueno, la verdad es que el tema de las 7 listas, o sea, bueno, es alucinante. Creo que eras tú el que comentabas esta tarde que en, no sé si en Valencia o en Alicante, no recuerdo bien, había 160 personas en la tienda Catwin esperando por hacerse con un iPhone 3GS. Pues la verdad es que es una lata. Ya he comentado que Movistar es lo peor en estos casos y es un poco triste el hecho de que no provean a sus usuarios o potenciales usuarios, porque venderían a patadas. También nos dice Juan Román, da tu opinión acerca del único punto en el que no destaca el iPhone, y es en la ejecución de aplicaciones de terceros en segundo plano. Pues bueno, yo os voy a ser sincero, ¿eh? Yo el tema del segundo plano es que me da igual. O sea, yo cuando utilizo... el iPhone es un teléfono, por muy bueno que sea, y la verdad es que yo no he utilizado, no he echado de menos nunca el estar con dos aplicaciones a la vez. Se decía, ¿no?, el tema de... que las notificaciones push iban a completar un poco esta carencia, y la verdad es que no sé hasta qué punto, porque tampoco las notificaciones push sea algo que esté tirando como debía, ¿no?, o al menos de momento. Yo no lo he hecho de menos, y la verdad es que pues es que no le veo la utilidad para un iPhone. Así que, pues, bueno, aquí me desmarco un poco porque me da un poquito igual el tema de tener aplicaciones en segundo plano. Bueno, más cositas. Pavel Barrios, una noticia buena, aunque cara. Esto no sé lo que pone, lo siento. Warren Cracker, simplemente añadir que el tema de hardware me da lo mismo, al lado de la integración con OS X del iPhone. Pues sí, ya le he comentado el tema. La verdad es que funciona muy bien y está pensado el iPhone para estar integrado con un Mac. Funciona mucho mejor que con un PC, eso es obvio. XCobops, ¿recomiendas comprarse un iPhone viendo las tarifas que pone Timofónica o es mejor optar por un Touch? Recomienda Mac Act. Pues bueno, yo la verdad es que el tema de las tarifas pues depende mucho del uso. Yo, mira, me llegó el otro día la factura, pues no sé si fue la primera de Movistar, y pagué 4 euros más de lo que pagaba en Vodafone normalmente. Así que imaginaos, pues la verdad es que me quedé con cara de sorpresa, ¿no? Porque pues no me lo esperaba. Sobre todo contando que tienes que pagar 15 euros de más por el tema de la tarifa de datos. Pero bueno, si lo aprovechas, pues joder, 15 euros, sinceramente, nos lo gastamos en un fin de semana yendo al cine. Con lo cual, pues tampoco es que sea una gran cuota, ¿no? Al menos esta primera de 15 euros. Hombre, el problema que yo creo que tiene las tarifas de timofónica, como dices tú, y la verdad es que timo, hay mucho timo por ahí, pues es el tema de la permanencia. Pero es que es algo, es que esa especie de mafia que tienen ahí todas las compañías, Vodafone, Orange, Telefónica sobre todo, que te atan y no te dejan escapar de ahí, y bueno, te obligan a hacer unas tarifas y a caer ahí, y no te dan otra opción. Hombre, yo el iPhone lo recomiendo porque lo he probado y la verdad es que es una gozada. Yo, como digo, pues bueno, tal vez, evidentemente, he pagado solo 4 euros más que antes con Vodafone, sin tener tarifa o plana, porque he hecho más uso de los emails, de la comunicación por Twitter, más que igual, pues incluso mandar mensajes o llamar por teléfono para una llamada, pues yo qué sé, de menos de un minuto, por ponerlo, o por un minuto y poquito, pues bueno, para eso manda un correo, yo qué sé. El caso es que a mí me ha salido bien. Yo no soy de recomendar. Yo, la verdad es que he sido usuario de un iPod Touch y siempre he dicho que la combinación es un móvil sencillito, planito, delgadito, sin nada más que llamar ahí mensajes, y el iPod Touch, pues está perfecto. Así que bueno, ahí depende del uso, ¿no?, de cada usuario. Más cosas, más cosas. Raúl M nos saluda, Aupa Egea, di que sí. Vamos a ver si tenemos más cositas por Twitter. Vamos a ver. Uy, madre mía. A ver qué nos preguntan por aquí. Álvarez del Valle, aprovecho para saludar a mi mamá, a mi papá, etcétera. Bueno, pues un saludo, ¿no?, a los padres de Álvarez del Valle. Funfrock, crea un trending NTI y vamos escribiendo ahí. Bueno, pues yo creo que ya lo has creado tú, ¿no? Ya, poniéndolo, en fin. Bueno, no sé, la verdad es que yo el tema del topic trending, estas cosas de Twitter no las tengo muy controladas, con lo cual, pues bueno, para próximas ediciones lo miraré a ver cómo funciona. Pero bueno, gracias por el comentario. Antes, además, Funfrock comentaba algo, comentaba que si sabíamos algunos programas de infografías y arquitectura en Mac. Pues bueno, el tema de programas técnicos, para ingenierías, para este tipo de carreras, de profesiones, en Mac pues no hay tanta variedad, y sobre todo, pues digamos, programas muy usados, como, bueno, pues son, por ejemplo, AutoCAD, ¿no?, pues el más conocido, digamos, ¿no?, para tema de ingenierías. Sí que hay sus versiones, como ArchiCAD, y está para Mac, y que viene a hacer más o menos lo mismo, pero bueno, yo la verdad es que no soy técnico, no te puedo aconsejar ahí, pero bueno, seguro que hay algo, eso sí, seguro que lo tienes que pagar, porque más que nada no hay mucho, con lo cual, pues lo que haya por ahí libre o gratuito, no creo que esté muy bien desarrollado para entornos profesionales, es una pena, la verdad. Pero bueno, siempre se puede virtualizar o hacer una partición de bootcamp con el Mac, eso sí. Raúl M. nos dice que comente lo de la extraordinaria hermandad twittera que existe entre Zaragoza y Valencia, que es digna de mencionarse y a los ches les gustará. Pues sí, la verdad es que en Twitter, con la Twitch, además, pues bueno, es una gozada, ¿no? La comunicación que hay con gente de la comunidad valenciana y con la gente de Zaragoza y de Aragón, y la verdad es que hay muy buen rollo, ¿eh? Hay gente fenomenal, fantástica, y que, joder, merece la pena seguirlos. Además, bueno, oye, mira, todos los que comentéis, aquí vais a salir. Y si sois de Valencia, de Zaragoza, oye, mira, pues ya tenéis otro punto de encuentro, ¿no? Álvarez del Valle me manda un link, a ver si le doy su opinión. Nos habla del futuro de los SMS. Bueno, a ver, no tengo mucho tiempo de leerlo, porque como digo, esto es en directo. Pero bueno, yo creo que se refiere un poquito, pues, a lo que hablábamos, ¿no? Al tema de que ahora con las tarifas de datos, etcétera, con este acceso a internet que tenemos con los nuevos terminales, como es el iPhone, pues tenemos una comunicación que incluso nos podemos llegar a ahorrar un montón de dinero en SMS, precisamente, incluso de MMS utilizando el mail, o Twitter, por ejemplo, incluso Facebook. Entonces, pues bueno, la verdad es que no sé si el SMS llegará a morir en un futuro, pero sí que creo que cada vez más pues vamos a tener esa comunicación por medio de las tarifas de datos. Así que veremos cómo evoluciona todo el mercado. Jozze, ¿vale la pena instalar Snow Leopard ahora o esperar un poco más? Bueno, depende de los programas que utilices. En el podcast anterior ya comenté algo de esto, y la verdad es que Snow Leopard, asegúrate muy bien de que los programas que utilices diariamente funcionen en Snow Leopard. Infórmate bien antes, no sea que, pues oye, vayas a instalarlo y te encuentres con que, por lo que sea, pues todavía no está soportado. Bueno, esto es común para todos los nuevos sistemas operativos y Apple no es mágico. Apple es una compañía que saca un producto para competir con otro, en este caso Windows 7, que lo saca antes de tiempo, porque lo tenía que sacar antes de tiempo que para ganarles a Microsoft, y nos lo han sacado en una versión que, bueno, obviamente va a tener problemas, con lo cual no tantos como la gente se puede esperar o se podía esperar. Yo al menos no he tenido muchos, y la verdad es que, pues bueno, yo, si tienes dudas, infórmate, como digo, y si no, pues bueno, te puedes esperar un poquito más a la siguiente versión, que va por la 10.6.2. Ibrix, bicho, me dice, a ver cuándo invitas a más gente para grabar, ¿no? Yo me apuntaría. Pues sí, la verdad es que tengo pendiente, además, un montón de cosas, porque también quiero grabar con Trekkie23, con mi colega Iván, con Serantes en su podcast, pero tengo el tiempo un poco pillado y digamos que de la mañana o de la tarde a la noche, pues no sé exactamente si voy a tener tiempo, moral o ganas o yo qué sé. Entonces la verdad es que para quedar con gente para grabar lo tengo muy chungo. De momento estoy en una época así, un poquito liada, pero bueno, espero coger un poquito de regularidad y de normalidad y no solo pues salir de No Tengo Iphone a participar en otros, sino que incluso pues invitarte a ti, invitarte a otros compañeros para grabar conmigo, joder, No Tengo Iphone, que siempre es divertido. Emmanuel VQ, que me pregunta que si existe Dios, y si existe Dios, si es Google. Pues chico, casi, yo creo que si en el mundo tecnológico hay que creer en un Dios, pues habrá que creer en Google, porque lo tiene todo. Cuando se cae Google, parece que se colapsa Internet y nadie sabe qué hacer, así que, bueno, ahí está la cosa, la verdad. A ver, más cositas que se nos acumulan. Aurimoy, aplicaciones del iPhone que utilizas más a menudo. Últimamente, Twitter Phone, que ahora ha pasado a llamarse Echofon. La aplicación de Facebook también. Y Evernote, por supuesto, Evernote. Ahí queda. Ah, y la aplicación de Eurosport, para conocer las últimas noticias. Álvaro PRB, viendo los pocos cambios visuales de Snow Leopard, ¿apostarías porque el nuevo sistema operativo de Apple será el OS 11? Pues yo pienso que ya se nos avisó que el Snow Leopard iba a tener poquito de actualización gráfica y muchito de actualización por debajo, ¿no? Por el funcionamiento y optimización para los procesadores Intel. Así que bueno, no nos ha pillado, yo creo, que a nadie por sorpresa. Puede llamarse como quiera. Yo creo que para el OS 11 todavía le queda. M. Callan, ¿qué tamaño de cerveza se lleva el que te vota con V en los premios Bitácoras? Bueno, que votad a quien queráis, eso está claro. Yo ya lo dije, lo que tenía que decir en el pasado podcast. Y para ti, un tubo te va a caer cuando lo veamos. Así que tenlo presente. Magasa 101, ¿qué haces que no ves el partido? El partido del Inter-Barça se refiere. Pues bueno, es que no, como no tengo el canal por el que lo echan, pues no lo puedo ver. Supongo que mucha gente estará igual, con lo cual, pues oye, me aprovecho de esta gente que estáis ahí por Twitter. Honchu 104 dice que le dedique algunas palabras más a Sergio García. Bueno, y es que le he dicho de todo, así que ¿qué le voy a decir más a ese tío? Y además, ya si me tenía que seguir en Twitter, ya no me debe seguir. A ver, más cositas. Warren Cracker apuesta por que ponga fecha al futuro iTablet, y él apuesta por junio del 2010. Bueno, el iTablet es una pesadez hablar de la iTablet. Todo el mundo está esperando la tableta de Mac y bueno, la verdad es que yo creo que sigo empeñado en que no va a salir, que Apple no le interesa ese mercado, que es que yo pienso que los usuarios normales y corrientes no lo necesitan. Yo no lo necesitaría y soy un usuario normal y corriente, así que pues no sé hasta qué punto Apple se va a meter en historias que no sepa que vaya a sacar un rendimiento ya mismo. Bueno, tú apuestas por junio de 2010, pues oye, todavía falta tiempo para entonces y quién sabe, puede ser. Guarromán dice que da fe del buen rollo Zaragoza-Valencia, y el único punto que no me mola es que tenéis IKEA y nosotros no. Joder, chico, yo casi te lo regalo porque me agobio mogollón cada vez que voy, pero bueno. Bueno, pero evidentemente el IKEA, joder, mola que está muy barato todo. Balsalobre, ¿qué opinas de que al iPod Nano sea el único al que le han puesto el chip de radio y del resto nada? Pues mucha razón tienes, igual que el tema del vídeo que no se le habían puesto al Touch. Me imagino que será tema técnico, pero tiene poco sentido, ¿no? Que el Touch pues no lleve como mínimo lo que lleva el Nano. Pero bueno, supongo que será cuestión de tiempo y de la próxima generación. Álvaro PRB continúa su anterior tweet. Y dice que, es más, que él se juega un Epic Fail y predice que el nuevo iPhone se llamará iPhone HD y el nuevo Mac será el OS 11. Pues chico, no me extrañaría nada, porque conociendo a Apple y lo imprevisto que a veces hace las cosas, pues cualquier cosa puede ocurrir. Morán, muy buenas desde Euskadi, muy buenas. Y aquí te lanzo una preguntilla. ¿Crees que Apple usará finalmente el conector micro USB y dejará el suyo? Muy buena pregunta. La verdad es que yo pienso que al final se verá obligado, o lo obligarán. Pero el estándar micro USB para todos los fabricantes tendrá que acabar imponiendo, porque parece ser que es, entre comillas, una medio ley. Entonces, más tarde o más temprano caerá. A mí no me gusta, a mí me gusta tal como está. ¿Para qué te voy a engañar? Además, creo que técnicamente ofrece bastante más que los demás, sobre todo por el tema de la sincronización, el intercambio de datos, etcétera. Pero bueno, Fuser apuesta por el e-tablet para estas navidades. Bueno, ¿no será que lo quieres? Bueno, Xcobosp, ¿cuánto tiempo llevas grabando podcast y cómo sienta ello? ¿Alguno más aparte de No Tengo iPhone? Y otro que tengo que grabo, pero que es tema de trabajo y que no lo voy a decir aquí. Pues bueno, llevo un año y medio grabando podcast y la verdad es que sienta muy bien. He tenido mis épocas de no querer grabar, de grabar menos, de agobio por saturación de trabajo y de todo. Pero la verdad es que sienta muy bien, sobre todo por hablar con vosotros por Twitter, por conocer a otra gente, porque es bonito, ¿no? Grabar y al menos contaros cosas. Tengo más podcasts. Tengo el Club de los Novatos, que va por su sexta edición, que muchos ya lo conocéis. Lo podéis encontrar por iTunes, el Club de los Novatos, de cine, de series, de paranoias, de un montón de historias. Así que bueno, si queréis, ahí lo tenéis, en iTunes. Maqueros Mac, ¿qué piensas sobre que hayan incluido cámara en los iTouch? Supongo que no hayan incluido cámara. Bueno, pues esto ya lo hemos comentado, deberían haberlo hecho, técnicamente no han debido poder, así que esperaremos a la siguiente generación. Arroz con Nori, ¿qué te parece la nueva organización de los podcasts en iTunes 9? ¿Has hablado de homesharing? Bueno, de homesharing es el tema de compartir en casa, que un poquito lo he comentado, y que la verdad es que me gusta mucho, ¿eh? El tema de compartir todo lo que es la biblioteca y tus compras y etcétera, etcétera, con los demás equipos de tu casa. La organización de los podcasts en iTunes 9, la verdad es que no sé exactamente si te refieres a lo que es la iTunes Store, que me gusta cómo está hecha, la verdad. Sigo, como he dicho al principio, echando de menos una diferenciación entre podcast comerciales y podcast amateur, pero lo que es la organización de iTunes 9 en cuestión de poder visualizar los podcasts que está suscrito, pues está muy bien. La verdad es que para mí me gusta bastante. Y la nueva manera en la que la iTunes Store te permite suscribirte a los podcasts y tal, pues también me gusta. La verdad es que de momento me gusta. Ya veremos a ver si le acabo sacando alguna pega. CES VLC, ¿crees que no debemos olvidarnos del touch con cámara y que igual lo sacan más adelante? Yo pienso que sí. Yo ya digo que supongo. Tacito, pasa maño. Si hay que rajar, sabes que se raja. Tengo pendientes unas cuantas rajadas contra Apple y cuando quieras nos arrejuntamos y rajamos. Pues sí, claro que sí. A ver si sacamos tiempo y nos metemos con Apple y con todo el mundo. Mira, ya está diciendo Tacito que el puto Mighty Mouse es una mierda. Pues sí, chico, a mí me duró 2 meses, se me enguarró la bolita y ahora ya es que ni me va. Así que, en fin. Emmanuel VQ dice que raje de Piquet un poquito. Es que me pillas, tío. La Fórmula 1 no es mi fuerte, la verdad. Pero sí que sé que ha metido una rajada del copón y que gracias a él creo que habría Tore y a no sé quién más de Renault, pues se los han cargado y... Joder, vaya tela, ¿no? Es que la verdad es que no sé nada, tío. No puedo decir. GTTO, ¿te suena el tema tuituza? Yo he oído cosas, pero no me acabo de enterar de qué va. Coméntalo si lo crees conveniente. Hostia, pues lo he visto esta tarde, que lo comentaba gente por Twitter, pero no me he enterado. Sé que es un blog que debió decir algo de alguien y debió meter la pata o dijo algo que no debía decir y todo el mundo pues, se le ha echado encima. No tengo ni idea, ¿eh? Supongo que nos acabaremos enterando todos. Manuel BQ, esos malditos auriculares de Apple que se autodestruyen. Pues casi que sí, tío. O sea, a mí la verdad es que no me gustan nada. Si podéis probar sobre todo los in-ear, los intraauditivos, seguro que mejoráis un montón lo que es la audición, sobre todo de vuestra música. Funfrock, ¿vas a tener colaboradores estelares como servidor? Pues claro que sí, ya, joder, ya lo he dicho antes, tenemos que organizar algo. Bueno, vamos a intentar hacer el esfuerzo y próximamente pensaremos a ver una fórmula para que nos juntarnos unos cuantos aquí. Warren Cracker se mete también con el Mighty Mouse y dice que el suyo, vamos, un Apple File. Manuito, mi MacBook aluminio me pega calambrazos, es normal y no va de coña. Pues mira, no, hombre, tanto como calambrazos, pero sí que cuando lo conectas a. Cuando lo conectas a la corriente con el cargador, pues sí que al ser de aluminio tiende un poquito a cargarse de electricidad estática, y dependiendo de tú cómo vayas cargado, pues alguna vez puede que te pegue un pequeño chispazo. Así que, oye, mucho cuidado y guantes de goma. Xcobosp, Tacito tiene razón, las pilas del Mi Wireless Mighty Mouse duran un mes aproximadamente. Lo único bueno es la estética. Pues sí, bonito es un rato, pero usable, discutible. Moki, di tu opinión sobre Android y sobre Linux y si has usado alguna vez alguno de ellos. Pues Android no lo he podido usar. Linux sí, estuve bastante tiempo usándolo, jugueteando con él, y me encanta Linux, eso sí. La verdad es que ahora que me he pasado a Mac no encuentro ningún aliciente para seguir trasteando con Linux, pero sí que Linux, por supuesto, es una pasada, y sobre todo pues cómo está avanzando a términos de usabilidad y a términos de llegar a todo el mundo, no solo a los más técnicos, sobre todo con distribuciones como Ubuntu, etcétera. Entonces, pues la verdad es que el mundo del software libre, pues mira, es un valor muy añadido el mundo de la informática, que todo el mundo tendría que conocer y dar una oportunidad. Así que a probar Linux todos, joder, a probarlo. Warroman, una última cosa. La sincronización de mail, agenda y contactos con cuenta de Microsoft Exchange en Snow Leopard va de puta madre. Pues no lo he probado porque el tema de las cuentas Exchange, como es más tema de empresa y tal, pero bueno, es raro que vaya bien, sinceramente, porque sí que he oído que algunas veces, sobre todo en Leopard al menos, antes daba algún pequeño problema. Pero bueno, son cuentas que son más sencillas de aplicar para los administradores de redes que para luego lo que es la gestión propia del usuario. Así que bueno, no digo más porque tampoco me quiero meter en terrenos que no conozca. Ceso Gorb, subida de impuestos, indirectos, el Madrid de Ronaldo, premios bitácoras, jornadas podcasting, Windows 7, selección de básquet. Madre mía, nos plantea un montón de temas. Voy a decir una palabrita por cada uno para no dejarte ahí sin respuesta. Subida de impuestos indirectos, ni bien ni mal, estos siempre favorecen a los ricos. Y nos joden a los pobres. El Madrid de Ronaldo, estoy hasta los huevos del Madrid y hasta los huevos del Cristiano Ronaldo. No por el Madrid ni por Cristiano Ronaldo, sino por los medios de comunicación. Premios Bitácoras, que gane el mejor, y es una buena iniciativa para todo el mundo de la blogosfera y la podcastfera. Jornadas de podcasting, pues muy bien para fomentar el uso del podcasting y juntarnos los podcasters. Windows 7, pues que espero que sea muy bueno para que haya mucha competencia en el mundo de los sistemas operativos. Y la selección de básquet, pues que a ver si ganan, ¿no? De una vez. Que creo que han ganado ahora contra Polonia y les han dado una paliza, así que oye, todos contentos. Zarehuella, hola Roberto, ¿qué opinas de los test, galletas de la fortuna y de demás basurillas de Facebook? Pues que está bien para jugar, pero cuando colapsan Facebook con eso, es odioso Facebook. Yo creo que mucha gente abandona Facebook por eso, porque es horroroso leer tantas cosas de estas, ¿no? Pero bueno, si no se abusa, como todo, está bien. Así que Facebook a mí me gusta, la verdad es que cada vez me gusta más. Pero sí que es cierto que esta temilla de las galletas de la fortuna a veces cansa. Glory, ¿cuándo me vas a llevar a cenar en un sitio elegante? Pues a ver, ya veremos. Juancho 3, seguimos con Twitter. Ah, bueno, nos retuitea, muy bien. Seguimos con Twitter, pues sí. Aquí estamos. Jorge, no olvides cagarte debidamente en el policarbonato. Pues me cago en el policarbonato de los MacBook blancos. Di que sí. Porque a la mínima se rajan y aunque ahora parece ser que Apple ha reconocido el problema, pues si lo llevas te acaban cobrando. Algunos, como a mi colega Poalón, creo que al MacBook de su novia no le cobró nada la reparación de Apple, pero creo que a Jorge en concreto sí que le pidieron 150 euros por cambiarle la carcasa, así que, joder, es una lata. Y eso que Apple lo reconoce, ¿eh? Aún queda un pelín de podcast. Aprovechad. Venga, vamos a aprovechar. Más cositas. Sebas, ¿y a mí cuándo me vas a llegar a un sitio elegante a mí? Pues hombre, primero nos tenemos que juntar un día. Y ya cuando nos juntemos un día, te llevo donde quieras, joder, claro que sí. Vamos a ver, Xcobosp, ánimo, cántale un poco a ver si aguanta el pobre. Pues sí. Logorez, jamás entenderé cómo Apple nos saca los OS X bien testeados y con menos fallos. Pues porque Apple es una empresa, porque ya lo he explicado antes, porque Apple tiene que correr para adelantarse al mercado y a la competencia. Y Apple no es magia, no es perfecta, así que es lo que hay. Paciencia, sobre todo, paciencia, porque la verdad es que es un sistema operativo que merece mucho la pena, tanto el Leopard como el Snow. Apelando, polémica al canto. Yo adoro el Mighty. Solo quiero que se pueda limpiar mejor porque si no tiene una vida muy corta. Lo hemos comentado, Jorge, tío. La verdad es que es una pena lo del Mighty porque es bonito rabiar. Treiberán, habla un poco de la nueva versión 3.1 del iPhone. ¿Puedes nombrar mi blog? Es con Y y V, treibelan.blogspot.com. Pues la 3.1 viene a hacer algunas cosillas, no te puedo decir mucho más. Sé que el tema de edición de vídeo, pues lo han mejorado, se puede editar de otras maneras y mejorar algunas cosillas, pero tampoco he notado un gran cambio y yo creo que eso es lo mejor, cuando no notas nada y las cosas pues funcionan a la primera, así que ahí me pillas, porque tampoco he trasteado mucho. Warren Cracker, trata de arrancarlo, como te deje tirado toda la faena, pues sí, el GarageBand a veces, mira, no os lo digo, pero vamos, ha estado a puntito, se me han puesto de corbata, pensaba que se me iba a calar, a guardar, comando ese. Stoffer Rock, ¿qué opinas de la pobre actualización del iPod Touch? Pues que nos esperábamos más todos, ya lo hemos comentado antes, nos esperábamos mucho más y nos han dejado con la miel en los labios, la verdad. Zodier, ¿qué tal si nos imitas a alguien? No me pagan lo suficiente, amigo, como para que me ponga a imitar a alguien aquí. Al menos sobrio. Siga Urre. Bueno, con apelando, sigue la discusión del Mighty. Yo lo que no puedo creer es que el Mighty esté tan limitado a una función de exposé y no tenga una simple atrás-adelante. Bueno, no sé si se puede configurar, pero igual puede haber alguna opción de configuración. No sé, ya veremos a ver. Yo no lo he probado. La verdad es que el Mighty Mouse lo configura, cuando lo usaba lo configuré muy por encima y tampoco os puedo comentar más. Manubi, la radio aparece en Apple. La radio que aparece en Apple, ¿qué te parece? Bueno, supongo que te refieres al iPod Nano y me parece que está muy bien. Ya digo, lo estuve probando y está muy bien y es algo que, joder, que cuando nos ponemos a discutir con alguien sobre qué era mejor, un iPod o otro reproductor, pues siempre te salían con el tema de la radio. Bueno, pues ahora ya no lo pueden decir porque ya tiene radio. Bueno. El ojeador, saludos tío, pregunta comprometida. ¿Te estás leyendo algún libro? Pues sí, me estoy leyendo por fin, porque hacía mucho tiempo que quería leérmelo, pero estaba descatalogado, no lo encontraba por ningún lado, pero lo he vuelto a reeditar, Olimpo, en dos volúmenes, el primero y el segundo, de Dan Simmons, que viene a completar una trilogía, la trilogía de Ilión, que bueno, es una gozada, es recomendable total. De ciencia ficción, de. Bueno, no os voy a contar nada, que no voy a hacer spoiler. Pero sí, me estoy leyendo Olimpo de Dan Simmons. Inercio, he vuelto a Leopard con un backup que tenía, actualizado a 10.6.1 y no me arranca. Antes de actualizar, tardaba mucho en arrancar. Tendré que hacer una instalación de cero total sin Time Machine. Bueno, pues sí, yo ya comenté lo que podéis hacer. Instalar de cero directamente. Y en vez de copiar toda la copia de Time Machine, volcarla de nuevo en lo que es el nuevo sistema operativo, copiar solo lo que os interesa. Y ya está. Seguramente puede que se te solucione. Luxki, tengo una consulta para tu podcast. ¿A ti también ha dejado de hacerte crunchy crunchy la papelera de reciclaje al vaciarse el 10.6.1? Pues no, a mí me lo sigue haciendo. No serán los altavoces que tienes. En fin. Oye, no lo sé, pero me has dejado con la duda. Mira, lo voy a hacer en directo. Vamos a ver. Pues lo hace. No me ha dejado de hacer. Venga, vamos a ir terminando el podcast. Uy, que se me traban las letras. Terminando el podcast. Alguna última cosa. Y me pongo a editar y a subirlo. Venga, pues ya vamos terminando. Bueno, yo creo que ha sido muy ameno con un montón de colaboradores. Inercio dice otra rajada. Si es verdad, el e-tablet a casi 1000 euros no le veo futuro. Si fuera 500, todavía. Yo es que no le veo futuro. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, evidentemente si lo sacan van a meter ahí un golpazo. Un golpazo. Así que ya veremos a ver. Y bueno, pues yo creo que ha sido un podcast que bueno, a mí al menos personalmente me ha encantado, sobre todo porque siempre me encanta hablar con vosotros y sobre todo, pues oye, las ideas que me habéis dado para los ánimos que me habéis dado para grabar con más gente y para intentar hacer ese esfuerzo, ¿no?, de sacar tiempo para colaborar en otros sitios y tal, que la verdad es que cuesta, ¿sí?, con el ritmo de vida. Tab3R nos dice, iPhone contra Android, ¿quién tiene las de ganar? Buah, es una pregunta muy complicada. Android tiene todo el futuro por delante, con unas grandes expectativas, pero bueno, el iPhone también tiene una manera de trabajar, sobre todo con las aplicaciones de la App Store, muy buena. Y bueno, pues también está el jailbreak para intentar jugar con él y hacerle más cositas. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que ni uno ni otro, cada uno va a tener su trocito, su pequeño pastel. Así que bueno, esto es como el beta y el VHS. Ya veremos a ver quién acaba ganando. Poalón, incluye opiniones personales sobre el Touch nuevo. Bueno, ya lo hemos comentado, así que ahí queda. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Cerramos podcast y en breves online. Pues oye, una gozada, muchísimas gracias. La verdad es que... una última, Trekkie23. No sé si te lo han dicho ya, pero confiesa, ¿vas a jailbreakear tu 3G? Mi 3GS. Pues mi 3GS no creo que lo haga, porque ahora mismo pues no lo necesito, no me apetece jugar mucho con él. Y bueno, tampoco quiero perder esa experiencia, ¿no? Que tengo ahora. Con el Touch la perdí, ya lo comenté, y no me gustó mucho. Así que, bueno, pero bueno, quién sabe, ¿no? Igual me da la vena y un día cojo y lo hago. Por supuesto, lo contaré y os diré lo que me parece. Bueno, pues cerramos. Mil gracias a todos. Oye, una gozada de verdad. Y volveremos la semana que viene. Un saludazo, un abrazo a todos, un besazo a todas. Ay, me vais a matar, ¿eh? Torpes para todo. ¿Cuáles son tus 3 aplicaciones favoritas de Mac? Saludos y un abrazo. Pues mira, iTunes, Evernote y Mail. Y también me pregunta que qué crees que es más importante en un podcast, la continuidad o tener un tema claro. Pues es que son las dos cosas, tener un tema claro y tener continuidad. Y ser sobre todo fiel a ti mismo y a tus oyentes, ¿no? Que todos nos debemos a ellos. Así que la verdad es que no te puedo decir una cosa u otra porque las dos son bastante importantes. Así que, bueno, ánimo con el tuyo, dos veces para todo, di que sí. Venga, y ahora sí, cerramos podcast, muchas gracias por la colaboración y nos vemos la semana que viene o a la otra. ¡Hasta luego!